Yo ça va, hey, ¿cómo te estás? Que vengo con si con sa, vacilando. Soretti y Heineken presentan el Carnaval de Villafranca, sábado 17 de febrero. Grandes premios para las carrozas, grupos individuales y al mejor espectáculo. Sábado 17 de febrero, el Carnaval de Villafranca. Viernes 16, noche temática sobre terror. Organiza muy ilustre Ayuntamiento de Villafranca. Diferente es el concepto que ahora mismito yo le traigo. En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy es un día en el que nos acercamos hasta Villafranca para conocer mejor, si cabe, lo que está esperando ya la localidad, y es que el Carnaval de Villafranca ha sido adjetivado como el Río de Janeiro de la Ribera. Juanma Fernández, concejal de festejos de la localidad, bienvenido. Hola, buenos días. Nos encanta este adjetivo, pero creo que lo mejor es que cualquier persona que le apetezca pueda ir a conocerlo y a vivirlo de lleno, ¿no? Así es, cualquiera puede pasar por nuestro pueblo, ya saben que todos van a ser bien recibidos y lo pueden comprobar. Efectivamente, es el Río Janeiro de la Ribera. Esta fiesta en la localidad, toda una exhibición de ilusión, de imaginación, de color y de fiesta popular, donde las carrozas de las cuadrillas cierran un desfile que abren los más pequeños, una de las tradiciones. Así es, primero tenemos el desfile infantil, que bueno, va por ese orden siempre, y bueno, luego ya pues van individual, y luego van los grupos y ya cerramos el desfile con las carrozas, así es. Estamos viendo cómo cada vez está aumentando más también el infantil, ¿no? Las comparsas con los papás, con los mamás y con los más pequeños, que también está teniendo un hueco importante, ¿eh? Sí, la verdad que sí, porque, bueno, la verdad es que padres que, claro, antes solteros, pues participaban en carrozas y con la cuadrilla y demás, pero ahora, pues al tener hijos, pues ya se juntan con las cuadrillas o las quintas de los hijos, y hacen en los grupos estos, y la verdad que sí, mucho trabajo y mucha dedicación y ganas de participar, por supuesto. Hablamos de las coreografías también, que yo creo que cada vez están teniendo más intensidad, se trabajan, o por lo menos con esa ilusión se realizan, ¿no? Cualquier cuadrilla que quiera hacer el traje también luego cuida muchísimo también lo que es la coreografía, y de esta forma también, pues bueno, los miembros del jurado cada día lo tienen más complicado. Pues la verdad es que sí. Es parte del desfile, que cuando se entra en la plaza, pues hacer una coreografía y tal, porque también se valora el espectáculo y se premia, desde luego. Oye, una de las cuestiones que también habéis querido engrandecer también es que el viernes también lo hacéis como noche temática, noche de terror, que de alguna forma también es el inicio de la fiesta. Sí, bueno, es porque el viernes pues hay gente que todavía le apetece salir, aunque el sábado es un día largo y, vamos a decir, duro. Pero bueno, hay gente que el viernes sale y pues teníamos que hacer ahí algo, y pues llevamos un par de años, bueno, antes se hacía y se volvía a recuperar, pues hacer una noche temática, todo el mundo pues el mismo tema. El año pasado fue de películas, este año pues el terror, pues para que la gente se anime un poquito a salir, el que pueda y el que tenga ganas, claro. También es importante también el apoyo de empresas, de bares, con esta fiesta para engrandecerla y para apoyar esos premios que se dan. Sí, hay colaboraciones de empresas y demás. Este año, bueno, tengo que decirlo, ya que me ha sacado el tema, no pensaba yo comentarlo, pero sí que nos hemos quedado un poco desilusionados tampoco, pero sí que hemos echado un poco en falta el apoyo de bares y así. No sabemos cuál es el motivo, tampoco es que nos haya preocupado demasiado, porque bueno, esto es un algo que ya lo asume el ayuntamiento, pero bueno, nos hubiese gustado que participasen más. La participación, qué duda cabe, que engrandece las fiestas, ya que lo estás comentando. Bueno, pues dentro de los premios que nos vamos a encontrar, lo cierto es que los habéis mantenido todos. Sí, mantenemos porque creemos que es una forma de que la gente pues también se... Sabemos que la gente no participa por los premios, sino por la ilusión y por mantener grande este carnaval. Pero bueno, también es importante, y sabemos que los gastos son importantes, a la hora de tanto las carrozas como los grupos, porque siempre hablamos, oh, es que las carrozas son los gastos, pero también sabemos que los grupos se gastan mucho dinero y muchísimo tiempo, porque llevamos ya desde ahí, sabemos que hay grupos que desde antes de Navidad están ya trabajando. Entonces, bueno, pues es una manera de, pues no vas a sufragar los gastos íntegramente, pero sí por lo menos echar una mano para que sean menores, ¿no? Lógico. Pues si te parece, recordamos esos premios que se van a otorgar. Pues mira, premios exactamente no te voy a decir, pero lo que sí te voy a decir es que hay 10.000 euros en premios. 10.000 euros y, bueno, mira, te voy a contar que son... primero se dan 7 grupos de infantil, luego tenemos 4, ya, luego ya pasamos al, vamos a decir, es el mismo desfile, pero bueno, ya el de adultos, son 4 individuales, luego van 15 grupos y este año tenemos 6 carros. En total hemos calculado unas 500 personas que participan en el carnaval y, bueno, ahí es donde repartiremos entre participación y premios esos 10.000 euros que... Creemos que es una cifra importante. Muy importante, ¿eh? 10.000 euros lo que se van a repartir en este carnaval, como hablamos, y además muy bien organizado para verlo, ¿eh? No solo para el que asista a estar un rato, o sea, no solamente al que se disfrace, sino también para las personas que van a verlo, que está muy bien preparado. Hay personas que se pierden que se pierden porque quieren, ojo, durante el recorrido, que son unas calles, además con Villafranca, ya saben que es una localidad barroca, que tiene muchas cuestiones bonitas para ver, que se pierden por ese recorrido, y otras que esperan en la plaza, donde está muy bien preparado, con esos asientos para cualquier persona que lo quiera ver, concejal. Sí, pues, claro, se veía la necesidad de que, claro, ante el cúmulo de gente que hay, visitantes que tenemos, pues que y lo que se hace es en la plaza montar las gradas que tenemos ya para fiestas, para cuando montamos la plaza para las vaquillas, pues por lo menos montar las gradas para que la gente pueda estar a gusto disfrutando del carnaval y de los desfiles, las coreografías y de todo el colorido. Es así, es verdad que se da muy bien. ¿Has mirado el tiempo ya, concejal? Pues sí, sí, lo estamos mirando todos, ya, bueno, ya hace, no te voy a decir meses, pero sí los 15 días estos que hay más o menos empieza a poner previsiones, parece que dan agua, pero bueno, luego despegando el día, parece que sea el agua por la mañana, que por la tarde aguantará, bueno, esperemos que nos aguanten. Cruzamos los dedos y no podemos hacer más. No obstante, también te voy a decir que hace 2 años, como bien recordarás, que tú siempre vienes a presentar el carnaval por todo lo alto. Muy gustosamente. Un profesional, sí. Hay que decirlo. Tú y Juan Antonio. Y Juan Antonio, así es. Y hace 2 años llovía y, bueno, hicimos una reunión de urgencia con todos los representantes de todas las comparsas y carrozas y demás, y todos dijeron que adelante, todos, y bueno, esto no nos para, el tiempo no nos para. Es mejor que no llueva, es mejor si hace ese solete, qué tal, pero Villafranca es imparable, estos días es imparable. Nos agrada muchísimo que se una una localidad y es la muestra de que cuando las personas están unidas en algo que les apetece destacar y realizarlo, pues el resultado lo pueden ver este sábado por la tarde, desde las 4, que es la concentración, y el desfile que arranca aproximadamente al rato, ¿no? ¿Es así, Juanma? Sí, sí. Bueno, a las se les va convocando, como ya tenemos, ya hicimos el sorteo del orden de participación, pues ya se les va convocando para que a las 4 de la tarde pueda arrancar despacito ya, se vayan arrancando, ya saben todas sus posiciones, y a partir de las 4 pues ya va arrancando desde la plaza Calahorra, que es la plaza que tenemos arriba donde el pueblo, y ya por todo el recorrido de la calle Mayor podrán ir disfrutando de estos carnavales y de estas fiestas. La invitación, por lo tanto, del concejal de festejos de la localidad para que se acerquen a ese carnaval de Villafranca este próximo sábado desde las 4 de la tarde, el viernes 16 es la noche temática, y el sábado el carnaval de Villafranca, Soret y Heineken, que también apoyan esta iniciativa. Eso es, pues a eso, invitar a todos que vengan, y como digo siempre, no se van a arrepentir, se van a ir con buen sabor de boca y con ganas de repetir, seguro. Gracias, Juanma Fernández, concejal de festejos de Villafranca. gracias a vosotros por darnos cobertura y por anunciarnos y por todo el trabajo que realizáis. Muchas gracias por contar con nosotros un año más. Gracias, concejal. Vale, buenos días, hasta luego.